El título de, esta, de este mensaje, sí, sí, ponelo por favor. Dice, hábitos que dan forma a tu carácter. Es un tema así, parece casi hasta de escuela dominical, pero no, es un mensaje y tiene su motivo de ser. Pero los hábitos dan forma a tu carácter como cristiano. Medio es como el dicho ese... dime con quién andas y te diré quién eres, y más o menos es dime en qué andas o qué haces y te puedo hacer una radiografía de lo que te está pasando. Y vamos a leer un texto, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 11, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Este texto empieza diciendo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y a continuación, a partir del versículo 5, habla de lo que nosotros tenemos que hacer. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están entre vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Tomen asiento. ¿Saben que hace muchos años atrás, yo estaba, no sé si muchos, sí, unos cuantos, como 10 atrás, estaba yendo para retiro, no recuerdo bien a qué, probablemente me estaría yendo a Rosario, quién sabe, ¿no? Y estaba por cruzar desde la calle Florida hacia la Plaza San Martín. No sé si se ubican donde estoy hablando. Ahí hay un hotel, el Hotel El Palace, el Plaza Hotel. Y estaba por cruzar esa calle, que es una avenida. Y me quedé un rato esperando que diese el semáforo, porque venían muchos colectivos. Y me quedé un rato esperando. Un rato que quedé esperando, al rato viene una persona, aprieta un botoncito, se pone el semáforo, cruza, y yo miré el botoncito y digo, ¿qué es? Pedazo de salamén. Estoy acá hace 10 minutos esperando, había un pulsador que ponía el semáforo para que yo pudiese cruzar. Más allá de la situación, así que yo me quedé mirando, digo... Y aparte un cartelón enorme que decía, para cruzar, presione el botón. Aquí, vieron que uno está en la calle y a veces está distraído. Pero a todo esto, el semáforo manual no funcionaba si yo no presionaba ese botoncito, ¿verdad? No había forma que se pongan rojo para los autos y que yo pudiese cruzar. Muchas veces, nosotros con respecto a nuestra vida espiritual, estamos esperando que Dios haga, que Dios obre, que Dios me haga mejor, que Dios haga todo. Y la verdad, que muchas veces hace falta que vos presiones un botón. Muchas veces hace falta que nosotros demos un pequeño paso. Ya puede ser en obediencia, ya puede ser en haciendo algo o dejando de hacer algo, para poner en marcha los mecanismos de Dios. Y estos pequeños botones que hay que presionar muchas veces forman parte de lo que son nuestros hábitos. Mi hábito me decía de que cuando yo llego a la esquina y pasan autos, tengo que esperar un rato, y hay semáforos, ¿no? Tengo que esperar un rato para que pasen los autos, frenen, pase el semáforo y yo pueda cruzar. Pero en este caso necesitaba yo un cambio de hábito. Mi hábito me decía que yo tenía que esperar. En este caso yo tenía que accionar en algo. Y en esta mañana, la idea que quiero comentarles con todos ustedes es que no todo depende de parte de Dios, depende de Dios. Si bien todo lo Dios permite que pase en nuestra vida y Dios está atrás de todo, por supuesto que es así. Pero ¿saben qué? Que Dios también nos ha pedido que nosotros hagamos nuestra parte. Y no es que Dios necesite ayuda, pero Dios necesita que nosotros accionemos las cosas que tenemos que accionar, porque así es su plan. El camino cristiano es una combinación, una armonía entre voluntades y trabajos entre el Señor y los señoreados que somos nosotros. Donde el hombre decide vivir en Dios y en su poder, pero cuando Dios decide hacer eso, Dios se puede manifestar y Dios puede glorificarse. Y en esto tiene que ver muchísimo, lo que después nosotros vemos como resultados. A veces buscamos tener buenos resultados en nuestra vida, pero nos olvidamos de que hay cosas que tenemos que hacer para ver esos buenos resultados. Si yo quiero que Dios me bendiga, ¿qué tendría que hacer? Primero debería orar, ¿no? Señor, ¿por qué no me bendecís? Yo el viernes les contaba, el viernes pasado tuvimos una reunión de oración y les contaba a los hermanos de que yo ese viernes me había levantado muy bien, muy contento. Y que tan contento de que le dije, Señor, qué bien, qué contento que me siento. Quiero seguir con esta situación todo el día. Quiero estar feliz todo el día como estoy contento en este momento. Y la verdad que Dios me bendijo con eso. Porque fue un día hermoso. Y el culto que tuvimos anoche también fue un culto hermoso. Entonces, yo digo, ¿cuánto pesa una pequeña oración siendo caminando desde el colegio de los chicos hasta la estación del tren? Nada, digamos, pero Dios puede hacer que tu vida cambie con un simple pedido, con una oración chiquitita. Entonces puede hacer que tu familia cambie, puede hacer que tu matrimonio cambie, pero hay que presionar ese pulsador, que es el pulsador de la oración. A veces hay que doblar las rodillas para que ese pulsador funcione. Pero si querés respuesta de parte de Dios, hay que empezar a cambiar algunos hábitos. Hábito es la costumbre adquirida por la repetición de un acto. ¿No? Yo repito algo y lo hago siempre igual, siempre igual, siempre igual. Y cuando quiero acordarme, tengo un hábito. Por ejemplo, en mi casa, a la noche, antes de irnos a dormir, a mí siempre me gustó tomar té, té con limón. Y yo siempre lo tomé, Lore puede decir. Hace poquito, un día, Lore estaba un poquito así, digo, ¿querés que te haga un tecito con miel? Bien, porque soy un marido, pero... Y ahora a la noche, digo... le digo a Lore, ya directamente, ¿preparo el tecito? Sí, me dice. Y ya adoptó mi hábito también, el hábito del tecito. Es una pavada, pero es un hábito. Es un hábito. Hay hábitos que son neutros. Por ejemplo, cepillarse los dientes cuando recién se levantan. Si lo hacen, espero que lo hagan. No soy el odontólogo para darle ese consejo, pero cepillarse los dientes es un hábito. Y es un hábito neutro, no es bueno ni malo. Y después tenemos hábitos buenos. ¿Tienen? ¿Hay alguno? Y después hay hábitos malos. Bueno, no me cuenten, de esos hay montones. Pero hay hábitos que hacen en nuestra vida. Y esto tiene que ver con que los hábitos tienen la ventaja de que se pueden educar. Los hábitos son cosas que se pueden educar. Un mal hábito puede ser un vicio o una forma de hablar. Hay gente que se habitúa a hablar con de forma grosera. Saben que eso se puede modificar. Y la persona puede empezar a hablar de una forma correcta. Y puede empezar. Hay hábitos que nos llevan hay hábitos normales, por ejemplo, el de la limpieza. Uno puede ser limpio. Y hay personas que no sienten, yo sé de personas que no sienten su propio mal olor. Pero como los otros le han dicho, che, tenés olor a chivo, se bañan, todo así, pero hacen un hábito para que los demás no piensen de él. Pero quiero decirles de que los hábitos son cosas que se producen con mayor facilidad cuando se repiten. Y todavía no hablé de ninguna clase de hábitos que tengamos que adquirir. Pero ustedes pueden saber de qué se trata. Si estamos hablando de que necesitamos acercarnos más a Dios, de tener una vida más cercana a Dios, el primer hábito del cual deberíamos hablar es del hábito de comunicarnos con Dios todos los días. Y eso es algo que hay que adquirirlo. Los hábitos empiezan primero sin ganas. Muchas veces. ¿Cuántos de ustedes el médico lo mandó a hacer un poco de ejercicio, caminar? Sí. ¿Cuántos el médico les mandó a comer sin sal? Ahí vamos, levanten, antes que ahí. Con esa tenemos unos cuantos, seguro. Y sin embargo, cuesta mucho a veces ciertos hábitos. No, yo estoy acostumbrado, pero uno empieza a educarse. Uno empieza a educarse con ese hábito y empieza a obtener resultados que hacen con la repetición del hábito. ¿Saben que los hábitos, generar un buen hábito, es muy eficiente para nuestra vida personal? ¿Y por qué? Primero que multiplica las posibilidades. Voy a ponerles un ejemplo que yo hace poco hablaba también con Lore. Lore hasta hace un año atrás no sabía, tenía registro, todo, pero no manejaba. Y ella decía, no, nunca voy a manejar. Nunca voy a manejar porque es muy difícil, ¿no? Y que tenés que estar pensando en que tenés que usar el freno y que los autos que vienen. No, nunca voy a hacer eso. Y yo le decía, es un hábito, es una cuestión de hábito. Al principio, vos estás pendiente de todos los pedales, de las palancas, todo así. Pero cuando empezás a repetir el hábito de manejar, yo, el que maneja, no piensa en la palanca de cambios. Está mirando en el tránsito que está ahí adelante. No mira el otro día, no mira si el pedal, el volante, está mirando más allá. Y el hábito lo que nos produce es justamente, primero, nos permite no tener que atender a cada detalle. Si yo ya sé, gracias. Si yo ya sé que tengo que adquirir un hábito de oración, al principio, ¿en qué voy a estar pendiente? A ver, díganme ustedes, ¿qué les parece que puedo estar pendiente si tengo que orar más? Y yo digo, tengo que orar más. Primero en el reloj. El reloj va a agarrar y va a decir, tengo el reloj y lo voy a poner. Voy a orar, lo pongo ahí adelante. Es 12 y 22 y ahora empiezo a orar y estoy orando. Digo, ya he pasado como 5 minutos. 12 y 23. Un minuto pasó. Al principio es así. Porque no tengo el hábito de la oración. Cuando tengo que tomar el hábito de la lectura de la palabra de Dios, abro la Biblia, busco la Biblia, tengo la Biblia y empiezo a buscar en la Biblia y veo y digo, bueno, voy a leer un capítulo por día. Y empiezo a leer y parece que tardé como 10 horas en leer. Y aparte, como no practico nunca la lectura de la palabra de Dios, me cuesta entender. Porque acá le dice, vosotros sacasteis, y se me enrieda la lengua, la mente. Pero ¿saben qué? Es todo parte de un hábito. Cuando te acostumbras, empezás a adquirir el lenguaje, empezás a adquirir la forma. Entonces, no puedes decir de que no lees la Biblia. Y no, ¿sabes qué? A mí la parte de leer mucho, Pero ¿sabes qué? Escucho mucha alabanza. Buenísimo que escuches la alabanza. Pero te quiero decir algo, que hay que, el cristiano tiene que alimentarse en forma completa. Y eso incluye el leer la Biblia, incluye orar, incluye escuchar canciones, incluye regular cómo me porto, cómo es mi vida. Entonces, como les decía, adquirir un buen hábito nos da facilidad creciente. Entonces, cuando cada vez el que maneja, como les decía, el que maneja cada vez maneja mejor. Una vez, hace muchos años atrás, había, voy a cambiar de ejemplo porque a lo mejor alguno lo saca y no es cuestión de deschavar a nadie. Si yo quiero, por ejemplo, leer, y yo leo la Biblia con frecuencia, es probable que si un día yo me tenga que parar aquí adelante a leer un pasaje de la Biblia, lo pueda leer. Y lo lea bien. Porque practicar leer nos da facilidad para leer. Sin embargo, muchas veces hay hermanos que se le da la Biblia para leer y empiezan, más allá de los nervios, ¿no? Porque a veces son los nervios que te traicionan y te cruzan las letras. Pero más allá de los nervios, empiezan a leer y no saben de qué están leyendo. Hay que practicar la lectura de la palabra de Dios. Tenés que tener una Biblia en tu casa y la tenés que utilizar, la tenés que leer, porque es un manual de instrucciones de cómo tenés que vivir. Y tenés que tener el hábito de leer la palabra de Dios. Tener hábito de estas cosas espirituales aumenta tu calidad, te da más concentración mental y sobre todo definen el carácter que nosotros tenemos. No puede ser que leas en la Biblia que busques la paz y que vos después no practiques esa paz en tu vida personal. Y acá estamos hablando de hábitos así en forma genérica. El otro punto que estamos hablando acá junto con el hábito es el tema del carácter. ¿Saben qué significa carácter? Puede haber buen carácter o mal carácter. Eso estamos de acuerdo. Pero la palabra carácter viene de una palabra griega que significa marca. Es una marca en la vida que define a las personas que la tienen. Entonces, es una marca y como tal, muchas veces estamos marcados. Ese tiene un carácter. ¿No les dijeron alguna vez? O, qué buen carácter que tiene esa persona, qué persona tranquila. El carácter es algo que con los hábitos también se trabaja. Una persona que tiene carácter, y vamos a empezar, no vamos a hablar de buen carácter, de mal carácter. Una persona que tiene carácter sabe para dónde va su vida, porque está marcado para dónde va. Una persona que tiene carácter significa que es fiel a sí mismo. Y nosotros como cristianos tenemos que pensar que esa fidelidad a nosotros mismos es fidelidad a Cristo que vive en nosotros. La fidelidad a nosotros mismos es la fidelidad a Cristo que tenemos que tener. Tenemos que tener firmeza en esa fidelidad. Tenemos que ser firmes en la fidelidad. Y una sola dirección en nuestra vida. El carácter nos da una única dirección en nuestra vida. Y como cristianos, esa dirección tiene que ser la dirección de Cristo. Nuestra vida tiene que ser cristocéntrica. Cuando hablamos de ser cristocéntricos, estamos hablando de poner a Cristo en nuestra mente todo el tiempo. ¿Y para qué es eso? Para que nos vaya bien, para que tengamos sentido y para que nuestra vida sea una vida ordenada. Decía una persona, un estudioso, siembra una acción y recogerás un hábito. Siembra un hábito y recogerás un carácter. Entonces, si queremos mejorar nuestro carácter, tenemos que empezar a mejorar nuestros hábitos. ¿Cómo adquirimos un hábito? Entonces acá viene, ¿cómo hacemos para adquirir un hábito? ¿Alguno de ustedes necesita adquirir algún hábito nuevo? Buenos, de los buenos, no de los malos. El hábito requiere disciplina. Disciplina y hábito van de la mano. El hábito es el resultado de la disciplina. Y la disciplina es educación, autoeducación voluntaria. Yo me propongo hacer algo. Recordemos que nuestra meta es siempre formar un carácter cristiano. Nacimos con una naturaleza, ¿de qué forma? Pecaminosa. Tenemos hábitos neutros, que no son, como les decía, ni buenos ni malos. Pero también tenemos hábitos malos que tenemos que cambiar. Y hábitos buenos que tenemos que incorporar a nuestra vida. Y estos hábitos que necesitamos formar y trabajar son fundamentales para nuestra vida como cristianos y como miembros de esta comunidad en la que vivimos. Nuestro barrio necesita de nuestro carácter. Nuestros amigos necesitan de nuestro carácter. Yo digo esto porque muchas personas dicen, y bueno, está bien, ¿sabes qué? En realidad, así como soy yo, y bueno, yo soy así, ya no voy a cambiar. Eso es una mentira. Eso es una mentira. No puede ser que te propongas a vos mismo, no, yo ya soy así, no voy a cambiar. No puede ser que no puedas cambiar. Sí que podés cambiar. Y no importa si tenés 20, 40, 60 u 80 años. No importa, tenés que tener la posibilidad de cambiar. Tenés la posibilidad de cambiar, porque aparte dice la palabra de Dios que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cuando yo necesito cambiar un hábito, cuando yo necesito cambiar una forma de vivir, algo en mi vida, necesito decir, lo voy a cambiar. Y esto tiene que ver, entre otras cosas, con reconocer que tengo un problema. Lo primero que tengo que hacer para saber que tengo que cambiar un hábito es que tengo un problema. Hay gente, por ejemplo, que es muy chinchuda. ¿Saben lo que es eso? Hay personas que se enoja, es irascible. Y está todo el tiempo con mala onda, digamos. ¿No? O casi todo el tiempo. Ahí les gustó más. La verdad que ese es un hábito. El que es chinchudo, ya entra y ya se queja. Porque es su forma de encarar la vida. Yo no sé, pero empiezo ya a enojarme. Está el otro, el que se ofende rápido. Es un hábito ofenderse rápido. Yo te estoy mirando y me miraste así y ¡bum! No sé, Roberto me está mirando ahí y digo, ¿sabes qué? Me sonríe así, ¿sabes qué? Me debe estar cargando por el partido ese que perdimos 2-0 en el año 92. Si yo quiero ponerme rayado, me quiero rayar por una pavada, me voy a rayar por una pavada, porque a lo mejor ni siquiera me estaba mirando, o si se estaba sonriendo, era pues diciendo, Señor, cuánta verdad en lo que estás diciendo. Y el otro agarra y se lo toma como que... ¿Entienden de que muchas veces decimos que el carácter es algo que se trabaja? Y si estás enojado con alguien, y la verdad que vamos a hablar puntualmente de cosas de la iglesia, si estás ofendido con alguien, si te sentís mal con alguien con respecto a algo, la verdad que es algo que tenés que trabajar vos. Porque muchas veces lo que hacemos, y yo me incluyo en esto, es me pongo en víctima, y como me pongo en víctima digo, me siento acá, con cara bien enojada para que venga fulanito a preguntarme, ¿qué te pasa? Y cuando venga no lo voy a ni saludar. Ya va a ver lo que significa. ¿Cómo? Lo voy a esquivar y que se note bien que estoy enojado. Y la verdad, que eso no es lo que Dios quiere para nuestra vida. No es lo que Dios quiere para nuestra iglesia. Si estás rayado, ponete a orar a Dios para que te derraye, para que te arregle el vertical. ¿Recuerdan la tele antes que había para arreglar vertical y horizontal que tenía raya? Las teles de antes, ¿no? Bueno, la verdad que si estás rayado, vamos a pedirle a Dios que te saque esas rayas de una vez. Y que realmente puedas lograr paz. Y que si hay algo que estuvo mal hecho, tengas la suficiente valentía como para ir a la persona y decirle, ¿sabes qué? Me dolió tal o cual cosa. Porque no significa de que no puedas estar dolido por una situación. Pero como hábito deberíamos incorporar el hecho de ir y hablar con la persona que tenemos el problema y solucionar las cosas. Dice la palabra de Dios, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, un hábito que tenemos que incorporar como cristianos es empezar a hacerle caso a la palabra de Dios. Si ustedes leyesen la palabra de Dios, leen la Biblia, encontrarían que dice no se ponga el sol sobre su enojo y ya lo hubiesen puesto antes en práctica este punto. Pero a veces nos olvidamos, o a veces no leemos, o a veces no tenemos ganas porque estamos bien sintiéndonos miserables. Qué mal que me siento, qué porquería de vida que tengo. Y nos sentamos ahí a llorar en un rincón, teniendo pena por nosotros mismos, conmiserándonos, haciéndonos miserables. Me siento tan miserable. Y la verdad que Dios no quiere que te sientas de esa manera. Dios quiere que te sientas bien. Dios quiere que tengas una vida fructífera, una vida que sea positiva, una vida que vaya para adelante. Pero para eso necesitas adquirir los hábitos de quien tiene esa clase de vida. Y para empezar, podrías empezar a mirar esas personas que a vos te parece que tienen esa vida y empezar a copiar, a ver qué hacen. Y te vas a dar cuenta que la persona que tiene buenos hábitos y hábitos de progresar en sus vidas personales y en sus vidas espirituales, por lo general son personas que no se quejan. Son personas que en vez de quejarse, dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son personas que en vez de andar dando lástima por los rincones, aunque estén enojados, dicen, yo declaro que está bien. Yo ayer hablaba algo con Maxi, Maxi me contaba un temita de la semana y me decía de que estaba en un momento un poco enojado con una situación que se había dado y que alguien lo llamó por teléfono y le dijo, ¿cómo estás? Y que le dijo, la verdad fantástico, cansado de que me vaya tan pero tan bien. Y era, no era verdad. Dice, pero vos me podés creer que lo dije. E inmediatamente me sentí como que me saqué el peso de encima de lo que me estaba pasando, que no era así. Enseguida se tranquilizó, simplemente declarándolo. Entiendan de que esto tiene que ver con que nosotros, en nuestros hábitos, tenemos que cambiar el hábito de la queja constante por el hábito de empezar a glorificar a Dios constantemente. Deja de quejarte y empezá a glorificar a Dios. Empezá a dejar de mirar el grano que tiene tu hermano y traerle la cremita para que se ponga. Y no lo critiques más por ese grano. ¿No? Es decir, no, dejemos de mirar las cosas para criticar. Empecemos a sumar, empecemos a ser positivos en nuestra vida. Porque somos positivos en nuestra vida, somos positivos en nuestros hogares. Y la felicidad, así, de esa forma, está a la vuelta de la esquina. Y tenemos que ser positivos porque Dios es un Dios positivo. Dios es un Dios que quiere obrar en nosotros y quiere vernos bien. Nuestros hábitos, como les decía, tienen que ser cristocéntricos. Dice en Jeremías 13:23, ¿puede un negro etíope cambiar su piel o una pantera su pelaje? ¿Y pueden ustedes actuar correctamente, ustedes que están acostumbrados al mal? La verdad que sin Dios no. Pero ¿saben qué? Tampoco podemos esperar solamente que Dios haga. Por eso les decía el botón pulsador que les conté esta mañana cuando empezamos. ¿Qué pasa con el pasado? Porque a veces el pasado nos impide afrontar bien el futuro. El pasado nos recuerda, pero vos esto, vos aquello otro. La verdad que con el pasado hay que convivir muchas veces. Dijo el perdón, arrepentirse es un cambio de actitud mental que se traduce en hechos. Cuando yo me arrepiento, está bien, cambió mi mente, me arrepentí, pero tengo que hacer algo con eso. No es solamente, bueno, sí, listo, ya está, porque eso no es arrepentirse. ¿No? Bueno, ¿qué querés? ¿Que te pida perdón? Bueno, te pido perdón. La verdad no pediste nada. Eso no es pedir perdón. Digo por si alguno practica esa forma de pedir perdón. Ah, bueno, ¿qué querés? ¿Que te pida perdón? Bueno, listo, ya está. Perdón. No me hagas así, te vas a comer una piña. Y la gente dice, bueno, ¿qué crees? Yo soy así. Bueno, está bien, sos así, perfecto, sos así. Pero ¿sabes qué? No sos vos el que tiene que obrar. Vos tenés que presionar el botón. Y Dios es el que tiene que obrar. Vos sos así y te lo creo. Y en la carne sos así. ¿Y sabes qué? Está bien. Pero Dios tiene que obrar en esa vida. Tenés que dejar que Dios obre y cambie esos hábitos. El apóstol Pablo, cuando hablaba de esto, decía en Hechos 26, capítulo 20, dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, por toda la tierra y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Cuando te arrepentís, tenés que obrar en consecuencia. Si te arrepentís de algo que hiciste mal, tenés que resarcir esa situación. Tenés que solucionar esa situación. Y a lo mejor puede llevarte años cambiar eso. Y a veces cambiar eso significa simplemente... Digamos, la otra persona, cuando vos le pedís perdón, no está muchas veces esperando que hagas algo. Pero vos sí tenés que hacer para que la situación no se vuelva a repetir. No puede ser de que la primera respuesta en tu matrimonio contra tu esposo, tu esposa o contra tus hijos sea un grito. Hay que cambiar ese hábito. No puede ser que la primera respuesta que tengas con un vecino, con alguien que no te dejó cruzar primero en el auto o que se te coló en el colectivo, sea decirle, vení, vamos abajo, vení, querés pelear. La verdad es que nuestros hábitos tienen que ser reflejo de lo que nosotros somos como cristianos. Y si muchas veces eso estamos reflejando lo que somos como cristianos, lamentablemente. Entonces reflejamos violencia, reflejamos mentira, reflejamos situaciones que no corresponden para un cristiano. Entonces, sacamos de nuestra cabeza, lo siento, no puedo cambiar. ¿Amén? Lo sacamos eso. Dice el libro de Santiago, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y ese texto al final es fundamental. Y a mí esto desde chico me han dicho, si vos querés que Dios te bendiga, tenés que ser constante en lo que te propones. ¿Eso significa que no vas a tener decaídas? Sí que vas a tener decaídas. Sí que vas a tener un día donde se te va a saltar, como decimos, la chaveta, o vas a tener un día donde vas a volver sobre los viejos pasos. Pero la verdad que alcanza con arrepentirse y decirle, pedirle perdón a Dios, pedir perdón a las personas que tengamos que pedir perdón y decir, vuelvo a empezar. ¿No? Retrocedo dos pasos, pero sigo avanzando. Y sigo avanzando. Y no importa cuántas veces caigas, porque la verdad es que Dios quiere levantarte. Y lo importante de esto es el proceso que nos va a llevar en algún momento a ser mejores. En un momento vamos a haber cambiado esos hábitos incorrectos en nuestra vida y vamos a haber tenido una transformación. Ya un poco finalizando este tema, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice el libro de Efesios, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Saben que para poder cambiar esos hábitos, dice primero, despojaos. ¿Saben qué es despojarse? Sacarse las cosas viejas. ¿Qué hacen ustedes cuando están sucios? Se mandan a bañar, los mandan a bañar. Y cuando se van a bañar, ¿qué hacen? ¿Se dejan la ropa sucia encima? No, se la sacan. Es más, de hecho, ponen a lavar esa ropa. Bueno, esto es lo mismo. Cuando nosotros queremos cambiar algo, tenemos que sacarnos esas cosas que nos están haciendo. Y después dice, renovaos, renovar la mente. Y después, vístanse de nuevo. Está hablando de un proceso como una limpieza, de un baño. Vístanse de nuevo, con ropa limpia. ¿Saben que esto es importante? Saber de que nosotros tenemos que seguir este proceso para poder cambiar esos hábitos negativos. Dios ayuda, por supuesto, pero tenemos que poner en práctica los medios que Él nos dio. Y el proceso del cambio, ¿cuándo sabemos que uno ha cambiado verdaderamente? Por los resultados. ¿Cómo sabes que cambiaste? ¿Cómo sabes que ya no es el cascarrabias de antes? Porque ahora es una persona que dice, uy, che, ¿sabés que se puede hablar con fulanito? Viste que antes siempre ladraba cada vez que venía así. ¿Sabés? Y ¿sabés que el otro día estaba hablando o alguien le dijo algo que no le gustó? Y agarró y lo miró y se sonrió nada más. Qué bien, fulanito. ¿No? Y bueno, qué bien, qué bárbaro. O encontrarse con alguien que le diga, ¿sabes qué? Quiero cambiar mi forma de vivir. Y empecé a orar más a Dios, ahora estoy orando, todas las mañanas oro. Qué bueno. Y se empieza a notar en esa persona, que una persona a lo mejor era amargada, una persona ahora empieza a estar más contenta. O una persona que tenía juntas que no convenían, ahora tiene otra clase de juntas. La verdad, que todo esto tiene que ver con mejorar nuestra forma de vivir y poder llegar a ser realmente felices. El proceso del cambio, entonces, es cuando hemos dado lugar a algo positivo en donde había algo negativo. Y para romper esa cadena del pecado que nos tiene atados, dice la palabra de Dios que tenemos que someternos a Dios. En el libro de Santiago dice, sométanse a Dios. No tenemos que correr hacia Dios y someternos y resistir. Y después refrenar todo aquello que nos tiene atados. Y por último, buscar la ayuda. Y la ayuda a veces significa también, no solamente pedir la ayuda a Dios, sino significa acercarse al pastor o acercarse a algún hermano y decirle, ¿sabes qué? Estoy peleando por un tema, por este tema. Me gustaría que ores conmigo porque necesito ayuda con esto. Y no le quiten importancia a ese tema. Porque uno dice, a veces se pone y la quiere pelear solo ciertas cosas. Y no podés pelearla solo. Necesitás a alguien más que esté orando con vos. Y acercate a la persona que quieras, que Dios te muestre, si es el pastor, un hermano, un ministro, lo que sea. Y acercate y le empezás a pedir, ¿sabes qué? Quiero que oremos porque tengo tal o cual problema. ¿Te comprometés conmigo a orar por este tema? ¿Y saben qué? Dios es el que termina orando, pero nosotros somos los que estamos presionando ese botón que les estaba diciendo. Por último, ya cerrando el tema, lo más importante de los buenos hábitos, ¿qué será? Practicarlos. Se los digo antes que empiecen a... ¿La verdad? Practicarlos. Y en esto, el texto clave de esta mañana que habíamos leído al principio, dice... Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Pero la palabra clave ahí es añadid, añadir. La verdad que para que el hábito se crezca, y el hábito es bueno, crezca y crezca y crezca, tenemos que añadir todos los días. Formemos el hábito de hacerle caso a Dios en lo que nos manda. Formemos ese hábito. ¿Cuántas veces nos han dicho, sabes que eso no está bien como cristiano lo que estás haciendo? Y dices, bueno, está bien, yo soy así. Saquemos eso, yo soy así. Si Dios te pidió algo, tenemos que poner empeño por hacerlo. Yo conozco hermanos de que están alejados de la iglesia, personas que están alejadas de la iglesia, simplemente por el hecho de decir, yo no puedo cambiar. ¿Y quién te dijo que vos solo tenés que cambiar? Dios te va a cambiar, por supuesto, pero vos tenés que poner el primer paso para que Dios pueda hacerlo. Dios no va a hacer nada en contra de tu voluntad. Tomá la iniciativa, por otro lado, desde el punto donde estás y no desde el punto donde querés llegar. A ver si me entienden con esto. Cuando querés cambiar algo, tenés que arrancar de donde estás. ¿Estás en el pozo? Arrancás del pozo. No pretendas arrancar desde la gloria, porque si vos te vas a poner mirando, y bueno, yo tendría que ser así, así, así, así, este es tu ideal de persona como tendrías que ser, y te falta un montón, lo primero que vas a hacer es frustrarte y decir, no, nunca voy a llegar. La verdad que es mejor que te mires y mires el pozo donde estás, qué sucio que está. Bueno, vamos a empezar a limpiar un poco. Y que empieces a cambiar tus hábitos desde donde estás, no buscando más allá, mirá dónde estás. Y empieza a cambiar las cosas chiquitas, que esas cosas se van a ir transformando en cosas más grandes. Por otro lado, los cambios, y por último, llevan tiempo. Los cambios en tu vida llevan tiempo. Si vos querés dejar de estar enojado con alguien, a lo mejor te lleve tiempo, pero tenés que ponerte ya, hoy, a trabajar en ese punto. Si tenés un vicio, te tenés que poner ya, hoy, a trabajar en ese punto. Si tenés un problema de que, no sé, no te gusta trabajar, y bueno, ya, hoy te tenés que poner a trabajar en ese tema. Si tenés un problema de que no te gusta tener ciertos compromisos, bueno, ya hoy empecé a trabajar en ese tema. Y cambiemos los malos hábitos por buenos hábitos. Así que yo los voy a invitar a que nos pongamos de pie y podamos reflexionar juntos y vamos a orar juntos acerca de este tema de hábitos. ¿Y por qué traje esta mañana este mensaje? Porque la iglesia necesita personas que estén dispuestas a cambiar sus hábitos para ser personas productivas y positivas dentro de la iglesia. Estamos orando en el ministerio para que Dios levante a aquellas personas que tienen que acompañar, a aquellas personas que tienen que trabajar. Y la verdad que muchas veces vemos personas que están cómodas en su situación. Vemos personas que están cómodas mirando desde el banco. Vemos personas que están cómodas diciendo, yo me siento acá, total, que el pastor predique, que los otros canten. La verdad que necesitamos que cada uno de ustedes, para que colaboren con el trabajo de la iglesia. Y para eso necesitamos que los hábitos que cada uno de ustedes adquieran sean hábitos positivos, sean hábitos que traigan bendición a los demás. Pedimos entonces en esta mañana a Dios que sea Él el que esté obrando en nosotros y que permita que esos hábitos malos puedan cambiar. Y este es un llamado a toda la iglesia, es un llamado a cada uno de nosotros, por el cual podamos en cada momento ser conscientes de que Dios necesita que nuestra vida cambie. Y esto es para todos, por eso no es que no le estoy diciendo que pasen al frente. Vamos a orar cada uno en su lugar y sabiendo qué cosas tiene que cambiar.